Radio. Once y 42 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Por ejemplo, nos sigue acompañando por aquí Virginia Bazán, como saben, delegada municipal de salud, cambiando completamente de tema, centrándonos en ese ámbito para dar a conocer a un nuevo colectivo relacionado con lo que es la salud de nuestra localidad. Y por eso, bueno, pues además de Virginia, a la que por supuesto seguimos dando la bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pues también contamos con integrantes, madres integrantes, y ahora van a comprender, bueno, por qué eso de madre, como, bueno, pues lo que hay que avanzar, destacar, ¿no? En principio, tenemos con nosotros tanto a Ana Jiménez como a Saray Blanco. Ambas, bienvenidas, buenos días. Buenos días. Porque estamos hablando de un nuevo colectivo, Virginia, que, ya decimos, se suma, ¿no? Y hay que destacar en ese sentido, ¿no? La movilización, la inquietud social, ¿no? Que existe en nuestra localidad en el ámbito sanitario. Y en este caso concreto, Virginia, ¿de qué colectivo estaríamos hablando? Bueno, yo en primer lugar agradecerles a ellas, a este nuevo colectivo, que ellas ya pondrán, ahora comentarán cómo se van a pasar a denominar, porque cuando llevas el tema de la salud o estás trabajando por el tema de salud, que lleguen iniciativas que no sean propias, sino que partan de la ciudadanía, pues eso es una ayuda y una alegría enorme, ¿no? Porque son fuerza y energía que vamos todas a trabajar, pues en el mismo sentido, ¿no? Y siguiendo esa línea, pues se nos presentó, pues ya yo había tenido conocimiento a través del centro de salud, pues no, nuestra matrona, Nieve, la matrona que estaba anteriormente con nosotros, de un grupo de madres que se habían juntado, habían hablado de sus experiencias durante la estancia materna y que tenían idea, pues, de formar un grupo y apoyar a todas las madres, a esas personas que forman parte de ese grupo, a esas madres y a todas las madres que necesitarán ayuda, ¿vale? Para fomentar el tema de la lactancia y, por supuesto, también la alimentación complementaria, ¿no? Y en este sentido, pues, ya eso se les empezó a dar forma y ya ellas, pues, están aquí, que yo tengo que resaltar que estoy simplemente como concejala, pero acompañándolas, porque ellas son realmente las protagonistas y las que están trabajando duramente por este colectivo, ¿no? Y en este caso, pues, van a ser un grupo de apoyo a la lactancia materna, ¿no? Así que, Ana, Saray, un grupo que surge, quiero decir, directamente por parte de las madres. Veía por aquí, ¿no?, sobre los grupos de apoyo a la lactancia materna, que la verdad es que no son nuevos, sino que surgieron a mediados del pasado siglo, o sea, del siglo XX. ¿Y por qué surgen? ¿Cuál es el objetivo de un grupo de apoyo? Sobre todo el asesoramiento, el tranquilizar a la madre. Cuando ya tienes experiencia, es cierto que cuentas con una base de conocimiento y demás, aunque cada niño es un mundo, pero cuando eres novata, toda la información que te llegue es poca. Y si viene de parte de otra madre que puede aconsejarte y simplemente decirte que lo estás haciendo bien, eso te da alas y aliento para seguir dando de mamar a tu niña y saber que lo estás haciendo bien. Que sabe que le estás dando lo mejor que le puedes dar, que es un alimento que es hecho en exclusiva para él. Se trata, por tanto, estos grupos lo que destacan es que, evidentemente, hay un componente fisiológico innato, ¿no? Pero que también hay un componente de aprendizaje y que en ese sentido, sí, pues se puede apoyar sobre todo a las nuevas madres, ¿no? Sí, sí, de hecho, el aprendizaje en cuanto a la lactancia es primordial. Nadie sabe. Hay niños que el enganche lo realizan muy bien, otros que no, y de ahí empiezan los problemas. Entonces, es importante que haya alguien que te asesore sobre cómo coge bien a tu niño, sobre si hay otro tipo de problema y demás. Entonces, con la información que contamos hoy en día y con la experiencia de compañeras y amigas, un fracaso en la lactancia por desconocimiento es horroroso, al menos que sea porque una madre decide no dar de mamar a su hijo, pero no por desconocimiento. Además, se hace importante, considero yo, nuestra labor, porque antiguamente teníamos el apoyo institucional, es decir, de nuestros vecinos, de nuestras tías, de nuestras primas. Las veíamos amamantar y aprendíamos. Bueno, aprendíamos. Yo hablo de mí, pero yo no he conocido eso personalmente. ¿Por qué? Porque ya el mundo, la mujer se metió en el mundo laboral, ya vino la cultura del biberón, y fue un momento en el que sí, mucho biológico, pero lo que es aprender, no aprendíamos, porque no conocíamos a nadie a nuestro alrededor que diera pecho. Entonces es importante este grupo para poder dar a conocer eso, la forma de hacerlo. Parece que es sencillo, pero realmente es como dice Ana, no es tan sencillo, porque si no se hace bien, pues cuando viene el problema y cuando puede haber un fracaso de la estancia. Son muchos aspectos, ¿no? Hablabais antes de que entráramos en antena, y ¿verdad, Virginia? Hablaban de incluso autores de obras, no sé, de marcas concretas, quiero decir que son muchísimos aspectos, evidentemente, y claro, la mejor forma de entrar en ese mundo es de la mano de otra madre que ya haya pasado por ahí y que tenga todos esos datos, ¿no? Sí, así es, ¿no? El tema de la educación sanitaria está demostrado que cuando es de iguales a iguales, pues se refuerza de forma ponderada, es decir, se aumenta enormemente, ¿no? De hecho, una de las experiencias de la Junta de Andalucía es la Escuela de Pacientes, que lo que hacen es eso. Aquí hemos tenido varias experiencias de Escuela de Pacientes, por ejemplo, con diabetes, que una vez que se forma a esos enfermos, pues ya ellos van a ser propios formadores. Y esto, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es una educación sanitaria entre iguales. Es verdad que durante la educación maternal y durante todo el embarazo ellos reciben su formación, pero una vez que tienen a sus bebés, pues quizás la accesibilidad a los sistemas sanitarios no es tan rápida como quisiéramos, o no podemos, o durante la estancia materna surgen muchísimas dudas. Quizás no pueden ser todas resueltas por los profesionales, por temas que comento. Entonces, el refuerzo de estos grupos de apoyo entran ahí a formar parte de una forma esencial. Y yo siempre hablo de los grupos de apoyo, asociaciones y demás, como un recurso más para la sociedad. Ana Saray, no hemos comentado, por cierto, el nombre que le habéis dado al grupo de apoyo. La idea fue de Nieve, de la antigua matrona, y le pareció buena idea llamarse Piel con Piel, porque siempre a la hora de dar el pecho a tu niño dicen que la mejor postura tiene que ser piel con piel, además ombligo con ombligo. El ombligo con ombligo, y el juego de, también con Ubrique, nuestro pueblo, que a donde era de la piel. Entonces le pareció genial. Venía todo bien, ¿eh? Claro, y nosotros adelante. Además, ya que no la tenemos, un pequeño homenaje que le hacemos a Nieve por la gran ayuda que nos ha dado. Piel con piel, que contaría con qué número de integrantes ahora mismo, por ejemplo. Pues somos más o menos como organizadoras, somos 6 o 7 personas, y lo que sí nos gustaría destacar es la forma de trabajo que, como estamos empezando, que llevamos realmente 2 meses o así. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que toda madre que tenga problemas, pues puede ser incluida, y ahí comenta sus dudas y le vamos aclarando, le damos información, como bien comenta, si necesita bibliografía, se la recomendamos, y luego quedamos 2 veces al mes. Quedamos un día por la mañana para las madres que pueden por la mañana y otro día por la tarde. El día que quedamos por la mañana son el primer martes de cada mes, y el último viernes de cada mes quedamos por la tarde. Hemos puesto el viernes también por las mamis que trabajan, a lo mejor el viernes por la tarde lo tienen ya más relajado, no piensan que tengo que trabajar mañana, tengo que organizar, tengo que planificar. Y en principio estamos quedando en la biblioteca del centro de salud. Ya cuando seamos más gente, Virginia siempre nos ofrece su ayuda, y hombre, pues ya tendremos otro sitio, pero por ahora, como tampoco está acudiendo mucha gente, pues, pero la verdad es que estamos contentas porque no está acudiendo mucha gente, pero la gente que viene con muchas ganas, ¿verdad, Ana? Muchas ganas de participar, con muchas dudas también. Con muchas dudas. Pero pronto intentamos solucionarla, y hay veces que le dice directamente ve al pediatra porque no tenemos esa capacidad tampoco de saberlo de todo, y al igual que vienen con ganas de solucionar sus problemas, también de aportar su propia experiencia. Y como madres nuevas y demás, que ya tienen los bebés más pequeñitos, y tú recuerdas lo que has pasado por ahí, y suele ser una experiencia súper enriquecedora cada vez que nos reunimos. Y supongo que además de la lactancia ya trasciende incluso ya otros aspectos de como madres, ¿no? Sí, claro. Saray lo puede explicar mejor, porque ella ya está con la técnica del curso del BWL, y tenemos mucha ganas de empezarlo y demás, hablaré, y es una nueva, no solo quedarnos con la lactancia, sino también con la alimentación complementaria, otro tipo de dudas, que pueda surgir en la maternidad, es un apoyo también a la lactancia y a la maternidad. A la maternidad en general, porque eso queremos dejar claro. No somos un grupo pro lactancia radical. ¡Lactancia! No. A ver, que se entienda. Nosotros damos nuestro apoyo a la mami, incluso, que ha decidido dar el biberón, porque es que ella ha decidido que no quiere dar lactancia. No se ha planteado ni si puedo, no puedo, sino ella ha dicho, esto es un engorro, que también hay que saberlo, que siempre lo decimos, que es súper bonito, pero es muy, muy sacrificado, eso nadie lo quita. Pues la madre que decide no dar pecho, pues aquí estamos nosotras para cualquier otro tipo de duda. De ahí el curso que también nos ha financiado el ayuntamiento, que será el día 9, ya aprovechamos para decir. Sí, otra de las iniciativas que teníamos por aquí para apuntar dentro de los primeros proyectos, os iba a preguntar, ¿no? Dentro de las primeras actividades, ¿será ese taller el día? Taller el día 9 de diciembre y será en la sala de usos múltiples de la piscina municipal de Ubrique. Lo ha financiado totalmente el ayuntamiento, por lo que es una convocatoria libre y gratuita. Podrá ir quien quiera y quien esté interesado. El tema que se va a tratar es la alimentación complementaria mediante el método BLW. Es un método que genera mucha controversia, pero realmente es también un método súper tradicional, porque realmente las batidoras son un utensilio relativamente nuevo. Antiguamente la gente no tenía batidora y si machacaban algo era simplemente con un tenedorcito. ¿Me entendéis, no? Entonces, ese método consiste en irle dando a los niños hasta los 6 meses, simplemente, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, simplemente o leche materna exclusiva o leche de fórmula exclusiva, que la gente eso también lo olvida un poco. La gente que da biberón se cree que porque da biberón hasta los 6 meses, o sea, a los 4 meses puede empezar con cereales. Lo ideal es que el niño hasta los 6 meses solo reciba leche, sea el tipo de leche que sea, o de su madre o de fórmula. Entonces, a partir de los 6 meses, si el niño ya se mantiene sentado, es decir, si reúne una serie de requisitos que ya esta muchacha nos informará, porque viene una persona que está súper asesorada en el tema, pues entonces, si el niño ya se sienta, se mantiene sentado, si reúne una serie de requisitos, pues ya ese niño puede recibir alimentación, pero este método lo que fomenta es dárselo sin triturar. Parece una locura, pero no, pero el niño poco a poco se va autogestionando y el niño pues es capaz de comerse una zanahoria cocida. Obviamente no se la vamos a dar sin cocer, ¿sabes? Se lo vamos a facilitar siempre, pero es capaz de comerse una zanahoria cocida y además de eso, pues conoce los sabores, las texturas, los olores y desarrolla una capacidad que niños que toman triturado no conocen, que es, por ejemplo, el disfrute de la comida. El conoce una zanahoria, el conoce un brócoli. Ese niño al final va a ser un niño que le va a gustar comer de todo y va a disfrutar comiendo. No va a tener ese recuerdo de típico, ¡ay, el avioncito! ¡Ay, me tapan la nariz, me meten ahí la cuchara! Y entonces pues esa muchacha va a venir. Entonces hemos hecho este taller, hemos potenciado este taller por el tema de que ahí se incluyan mamis que dan pecho y mamis que dan biberón. No centrarnos solo en lactancia, sino que pueda asistir más mami, vamos. Pues está claro, Virginia, que va a tener éxito porque lo explican perfectamente, así que para todas las mujeres, para todas las madres que se vayan acoplando, ¿quién puede integrar? Quiero decir, cualquier mujer, cualquier madre que quiera integrarse, que ahora mismo esté escuchando, ¿cómo podría contactar con vosotros? En principio, ahora mismo tenemos el grupo de WhatsApp, pero próximamente queremos abrir una página en Facebook o algo para que se puedan poner en contacto más rápidamente. De manera que cualquier duda que surja le podamos contestar lo más rápidamente posible y demás. Ahora mismo eso, el grupo de WhatsApp, vamos cada una, pues agrega fulanita que sé que tiene problemas, agrega menganita que me entera que también. ¿Podemos dar el número por si hay una petición para agregar o no? O mejor que contacten con vosotras, no sé, digo si os puede facilitar eso. Yo creo mejor que contacten con nosotras, ¿no? Sí. Ana, porque son números personales por ahora, pues, no estamos claro, usando... ninguna de las dos administradoras del grupo, así que no queremos meter... Como habéis dejado los días en los que os reunimos... Ahí va. Eso es. Pueden contactar también a través contactar. De... Sí, sí. Y eso, y vamos a intentar poner en marcha el Facebook lo antes posible para que sea lo más rápido. Decíamos que os reunís dos veces al mes. Martes por la mañana. Más o menos. Primer martes del mes. Primer martes del mes, perdón, he dicho martes por la mañana. Primer martes del mes, que la hora era de 11 más o menos a 1. Claro, más o menos. Claro, esto de tener hijos es lo que tiene. el tiempo ya es relativo. Ahora sí que sí, tío. Entonces, solemos quedar sobre las 11, 11:30. Y el último viernes De 5 más o menos a 8, la hora estipulada, ¿ves? Que depende de si hay mucha gente, si no hay gente, si hay más dudas, que lo mismo te pones allí a charlar y te dan las 10 y estás poco contento y poco a gusto. Mm. O lo mismo no, lo mismo te vas a las 6 de la tarde. Porque claro, hay poquita gente. En principio están siendo las reuniones en el centro de salud. En la biblioteca. Hay biblioteca en el centro de salud, cosa que no sabíamos, a la de la matrona, pues ahí está la biblioteca del centro de salud. Así que la próxima reunión sería el próximo martes. No, porque el viernes este pasado, ¿ves? Mediante el grupo de WhatsApp lo cambiamos. Vale. Pero entonces, en principio sería el próximo martes, pero este viernes hay reunión, si alguien está interesado. Y luego otra cosa, para terminar con lo del tema del taller, que es interesante también ofrecerlo a cualquiera. Es decir, una abuela que se va a dedicar a darle de comer a su nieto porque su hija va a trabajar y se va a dedicar en exclusividad a su nieto, que es lo típico que vemos aquí a diario porque es normal, porque tenemos que trabajar, pues podría ir al taller. Y además, añado, si a esa persona le da miedo este método, porque también es de comprender, porque es un método que hay que estar preparado, también hay que saber la técnica para poder abordar un posible ahogo del niño, todos esos temas, yo creo que Adriana, que es la chica que viene, lo trabajaremos con ella. Si hay alguien que le da miedo trabajar esta forma de introducirse en la alimentación, esta chica también es especialista en alimentación infantil. Ella nos hablará de muchos temas, como es el tema de los cereales que vienen súper azucarados, que no son recomendables para los niños. Ella es especialista en nutrición infantil, aparte de del método este de BLW. Uh-huh. Es decir, que es muy interesante. Yo creo que va a ser una charla muy interesante para quien quiera acudir. 9 de diciembre. 9 de diciembre. Decíamos, ¿a partir de qué hora? De las 10:30 de la mañana. Uh-huh. Y por cierto, llamamiento, comentabas, ¿no? A las abuelas, también a los padres, evidentemente, también, porque también, tienen su responsabilidad absoluta. Los grandes olvidados, pobres. Digo, evidentemente tienen su responsabilidad también cuando hay una alimentación complementaria. Sí, por claro, supuestísimo, ¿no? O sea, hombre, eso. Y además, en este caso, si se decide llevar este método, el mayor aliado, porque es un método, cuando tú empiezas a hacerlo, te das cuenta, yo es que a mi mayor se lo hice ya. Lo hice un poco mixto, porque claro, cuando sale fuera pues le llevaba puré y le llevaba cosas por no liarla tanto. Pero claro, el padre tiene que ser súper aliado, porque para empezar tiene que haber mucha vigilancia mientras que el niño lo hace. Luego te das cuenta que es lo más sencillo del mundo, que los niños son trogloditas, al fin y al cabo, como les digo yo. Y ellos le das cualquier cosa y ellos chuperretean, se buscan la forma, aunque no tengan dientes, para comérselo y acaban comiéndoselo y no les pasa absolutamente nada. Pero claro, tenemos ahí el miedo de... Y claro, el padre es fundamental, vamos. Uh-huh. Así que a los padres también que el llamamiento. Sí. Bueno, pues son los primeros pasos. De todas formas, comentabais que lleváis 2 meses ya trabajando... Y bueno, queríamos presentar este grupo, como decimos, sobre todo para aquellas personas que puedan estar interesadas en conformarlo, en recibir esa ayuda que prestáis. Y bueno, no sé si un mensaje, lo dicho, ¿no? De participación y de grupo abierto a toda aquella persona que quiera integrarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, nuestra idea es esa, poder asesorar y acompañar a cualquier madre que decida dar pecho, en este caso, en principio, una vez que tiene a su niño, y que cuenten con nosotras para lo que necesiten, porque claro, porque es lo que estábamos hablando antes de entrar, que hay muchos mitos, como por ejemplo, yo no le di pecho porque es que no se quedaba satisfecha, es que mi leche no era buena porque me pedía cada hora y media. No, tu leche era buenísima, tu leche tu niño la digería súper bien y por eso te pedía cada hora y media pecho, y por eso es a demanda. Una pregunta también de hasta cuándo, ¿no? ¿Durante qué tiempo? Esa es, eso es lo clásico, ¿no? El hasta cuándo, hasta que tu bebé quiera o tú quieras, ese es el hasta cuándo. Si tú estás a gusto dándole de mamá a tu niño, ¿por qué vas a parar? Es verdad que siempre, y otra vez le vas a dar el pecho, y todavía ni que el niño va a tener... No se preocupe. Realmente es verdad que la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los 6 meses exclusiva, hasta el año, alimento principal, lactancia materna y complementario cualquier otro tipo de alimento. Pero realmente hasta el año su alimento principal debe de ser la lactancia materna. Los profesionales de la salud, ¿no? Habláis de la leche materna como el alimento más perfecto que existe, ¿eh? Así es, vamos, de hecho a la lactancia materna le ha hecho mucho daño el tema del biberón y la alimentación artificial, por el tema de que ha desbancado, por así decirlo, la lactancia materna, que ahora se está ayudando, se está haciendo otra vez mucho hincapié en recuperar ese tipo de alimentación, porque los beneficios son por todos conocidos, ¿no? De la lactancia materna, ¿no? Y de aquí también puede resaltar que esta delegación, la Delegación de Salud, también está colaborando con el Centro de Salud en su proyecto IAM. Es un proyecto de considerar a los centros como adecuados o en concordancia con los niños, y el Centro de Salud de Ubrique también está intentando formar parte de este proyecto junto con el área de salud, y está trabajando la línea de apoyo a los grupos, de reforzar los grupos de apoyo o de reforzar esas iniciativas, la formación también al profesional en áreas específicas de la estancia materna. Se condicionó una sala, ¿no? También hace un tiempo que no hace tanto. Sí, eso era una opción para aquellas madres que quisieran dar de la estancia en esa sala. ¿Tienen pudor o algo? Madres que tuvieran pudor, pues darle una opción. Pero la estancia materna se puede dar en cualquier sitio donde la madre se encuentre con. Es más, hay carteles en el Centro de Salud, casi lo acredito, ¿no? Y recientemente también pues hemos inaugurado también que se adecuó la sala de pediatría también, para que sea una zona más agradable también para los niños, y que adecuar la zona sanitaria y no sean tan frías, ¿no? Y ese proyecto pues también estamos colaborando con ellos, ¿no? Pues daros la bienvenida, por supuesto, como nuevo grupo, bueno, además puesto en marcha por vosotras mismas, habéis tomado la iniciativa y habéis comenzado a funcionar desde hace 2 meses, así que para todas las novedades, iniciativas que queréis poner en marcha, como por ejemplo, ¿no?, este primer taller que vais a desarrollar el día 9 de diciembre, pues por aquí tenéis la radio, por supuesto, para dar toda la publicidad, toda la promoción y bueno, para aquella persona que le pueda interesar. Y nada, Virginia, sí que antes de finalizar quería preguntarte por las jornadas por la salud, ¿no?, que también estáis ultimando, ¿no? Sí, Juan Carlos, es verdad, sí, ya vamos por la tercera jornada de salud de la Sierra de Cádiz, y esta tercera jornada pues estamos pendientes de sacar la cartelería. Se va a desarrollar el día 15 de diciembre, viernes 15 de diciembre por la tarde, en el Francisco Fatou. Ya les estaba comentando aquí a las compañeras del grupo de apoyo que normalmente en la jornada de salud, pues aparte de la primera conferencia que es inaugural, pues en la mesa redonda pues lo que se muestran son iniciativas comunitarias, es decir, del pueblo en temas de salud. Y todos los años, pues algún colectivo, algún grupo que ha tenido alguna iniciativa durante el año o desarrolla una labor en salud de la población, pues tiene la oportunidad de comentarlo, ¿no? Ya la estaban marcando para el próximo año, para que también que sigan avanzando en este año y cojan fuerza para que estén con nosotros también para el próximo año, ¿no? Y las de este año, pues ya adelanto que los colectivos que van a estar presentes este año es el colectivo de AFEM en Ubrique, de salud mental, está trabajando, desarrollando un trabajo muy importante también en Ubrique. El colectivo, bueno, es el centro de atención infantil temprana también, que se reciben abierto también en Ubrique, para que nos cuente la experiencia que ha desarrollado en este sentido. Y el año pasado le dimos un enfoque a la salud deportiva, y este año le vamos a dar un enfoque del mayor a la salud también, como gracias a todas las actividades que tienen nuestros mayores en Ubrique, pues consiguen tener más salud, y eso genera más salud, redunda, nunca mejor dicho, en conseguir pues, resultados, ¿no? Y también van a estar presentes. Y la conferencia inaugural, este año volvemos a tocar el tema de los medios de comunicación y la salud, y estará con nosotros Modesto Barragán, que también vendrá como parte de su equipo también de Canal Sur, que van a hablarnos de la experiencia que ellos han desarrollado a través de los medios y de televisión en temas de salud, ¿no? Y de aquí, pues, emplazo a sí decir que es con invitación la asistencia, porque tenemos un aforo limitado. Todavía no se han puesto en la oficina de turismo, ya se informará de dónde pueden recoger pues aquellas personas que quieran asistir, ¿no? Eso será el 15 de diciembre, y nosotros que por supuesto iremos informando al respecto. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, y ya decimos, con las puertas abiertas para que nos informéis sobre todas las actividades e iniciativas que pongáis en marcha este nuevo colectivo, como decíamos, el grupo de apoyo a la lactancia materna, el primero que se crea en nuestra localidad y uno de los pocos existentes en lo que es la provincia de Cádiz. Veíamos por aquí que unos 7 ahora mismo creados en la actualidad, sería el segundo en la sierra de Cádiz, después del creado en Arcos. Piel con piel, la denominación de este nuevo grupo, al que damos la bienvenida. Y lo dicho, muchísimas gracias tanto a Saray como a Ana por habernos acompañado, y por supuesto a Virginia por haber continuado aquí con nosotros. Gracias. A vosotros, gracias.